Y esto es Transatlantic Sci-Fi. Vivi, háblame un poco de qué hicimos en el Transatlantic Sci-Fi. Bueno, pues lo que hicimos fue parchar con unos extraños que estaban en una ciudad geográficamente opuesta o muy distante. Y luego, bueno, empezamos un intercambio de informaciones sobre la ciudad bajo unos parámetros que establecimos como entre todos los que participamos en el laboratorio y que, bueno, acudían un poco a la mirada del otro sobre la ciudad que habita, sobre todo como la experiencia de la ciudad a través de los ojos del otro. Entonces, bueno, de ahí se desataron varias ficciones con las cuales realizamos como unos ejercicios de escritura automática y con lo que finalmente terminamos haciendo un audio, una pieza, si quieres hablar de eso. Sí, claro. De todo esto surgió un archivo que a través pues, de un proceso, digamos, de montaje y composición, pues derivó en una pieza sonora y bueno, Vivi, te invito a que escuchemos el resultado de Transatlantic Sci-Fi. Sci-fi.